que el consumo de agua supera la recarga. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles, tuches de la semana, con frío. Bueno, yo por lo menos ya me dio frío, 23 grados, hace frío, hay que sacar los suéteres, ¿no? Bienvenidos, tenemos una mesa sensacional porque está llena, tenemos varios invitados, así es de que quédese con nosotros que tenemos muy buenas conversaciones para platicar con usted. Arrancamos el programa escuchando a Robin Williams, esta canción que se llama Bodies. Es el primer sencillo del cantante británico Robin Williams de su octavo álbum Reality Kills the Video. Buena música, buena selección, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios, una tarjeta. Y también me acompaña Laura Alcalá en la conducción para conversar con nuestros invitados. Y pues, antes de entrar con nuestros invitados, déjeme darle una recomendación. Mire, ya están preparando la posada para su negocio, para donde trabaja. Pues BBT es una excelente opción, y déjeme decirle por qué. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos. Por persona, a partir de 3 personas. Así es de que si eres una micro, pyme o grandotota, BBT es tu opción. En BBT, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre te van a dar. Mira, puedes escoger de los platillos de BBT alitas búfalo, dip de espinacas, dedos de queso, fettuccine alfredo, ya me dio hambre, esa hamburguesa de chipotle con tocino. ¿No la han probado, muchachos? ¡Qué barbaridad! Es lo mejor. Burritos de arrachera, hamburguesas búfalo, en fin, verdaderas delicias. Contamos con variedad de pagos, BBT tenemos 3 sucursales, Francisco de Montejo, Colonia México y Prolongación Montejo. Recuerda que con una llamada puedes resolver la posada de tu empresa. Nos encuentras como BBT en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web. ¡Llámanos al 9992-540909! Pero hazlo ya, porque se están llenando. Por lo menos a mí las fechas de pre-posadas y posadas ya se llenó. Así es de que ya estoy en modo Navidad. Me pueden seguir invitando, no hay problema. Haré el espacio suficiente. Hay espacio, ¿verdad? Hay espacio siempre para las pachangas, hay espacio. Así es de que márquenles 9992-540909. Laura Alcalá me acompaña en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, hoy en la noche, miércoles de Coparmex, también tenemos grandes invitados que están ahora en la ciudad de Mérida con una expo muy padre que todos seguramente han escuchado allá en el antiguo Costco y que ahorita les vamos a presentar y que pues bueno, también la presentación de Tianguis Bistro Artesanal para este año 2019, que pues es por primera vez que pues tenemos aquí a un emprendedor joven, a quien admiro mucho con esta iniciativa de juntar a artesanos y que les encuentre un lugar, y que bueno, de eso vamos a platicar, y por supuesto con nuestro amigo de Coparmex, nuestro invitado de Working Capital, que también vamos a hablar con nuestro invitado. Pero Robert, ya me adelanté, discúlpame, no, mejor preséntalos porque ya me estoy adelantando diciendo quiénes son. Ahorita, aquí les presento, miren, nos acompañan aquí en la mesa esta noche el licenciado en Administración de Empresas, Raúl René Zapata López. Él es director comercial de Working Capital Company, Seguridad Social Flexible y Administración. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Bienvenido. Un placer. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Espero no causar... No, sabes mucho. Tú sabes mucho que nos vas a iluminar. Así muchas gracias. Que, relájate. También nos acompaña aquí en la mesa Rafael Echezarreta, de la Fundación Echezarreta. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Roberto, muchas gracias. Laura, gracias por la invitación. Es un honor estar en el programa que regularmente escucho. ¿Tú, nos conocimos en Rotarios? Así es, nos conocimos en Rotarios ya desde hace más de 15 años. Más o menos, sí. Más de 15 años nos ha tocado estar ahí en todas las jornadas médicas de las operaciones del labio leporino. Sí, cómo no. Bueno, ya ves que bueno, hemos recorrido más de todos estos 106 municipios. Bienvenido aquí. Gracias. Y también nos acompaña aquí Edgar Márquez Palacios, emprendedor. ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto Muy bien, saludarte. Roberto, Laura, gracias. Es un placer estar otra vez con ustedes después de algunos años. Me encanta. ¿Tampoco ya años? No, ¿cuánto pasó? ¿Dos años? 2 años y medio aproximadamente. Anda, y sigues emprendiendo. Y sigo aquí en la lucha. Pues sí, chavo, pues ¿qué más se le puede hacer? Pero claro. Qué bueno, bienvenidos. Bueno, yo les preguntaría primero, así como primera ronda, ¿qué nos traen? ¿De qué vamos a platicar cada uno de ustedes? Por favor, mi querido Raúl. Bueno, yo traigo el tema de lo que es subcontratación laboral, el mercado laboral, y me gustaría pues hacer algunos comentarios para que los empresarios, sobre todo los jóvenes empresarios, sientan más seguridad de lo que está sucediendo, entender un poquito en qué situación estamos con respecto a este tema y que las cosas no han cambiado, las cosas deben tranquilizar, sobre todo en estas fechas, como dice Roberto, ¿no? Vamos a disfrutar el mes de diciembre, vamos a entender qué está pasando y que las cosas sean tomadas con mayor tranquilidad. Oye, pues mira que sí es un tema relevante, pero también creo yo que es un tema que nosotros los empresarios debemos entender bien cómo funciona, Raúl, porque creo yo que es una herramienta importante para los empresarios, importante para los trabajadores, y bueno, aprendamos a hacerlo bien. Esa es una condición fundamental. Es correcto lo que dices, Roberto. Yo creo que el empresario debe de sentir que este esquema que estamos manejando, que hoy existe, es conocido como subcontratación en materia laboral, es una actividad totalmente lícita. Está regulada por el Seguro Social, por el Infonavit, por este... Sí, pues hay una ley a base de el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del IVA. Yo creo que pues es normal lo que ha estado sucediendo, hay mucha confusión, y si el empresario se siente un poco perturbado por todas las noticias, lo primero que hay que decirles es que se tranquilicen. No estamos haciendo cosas que seamos solamente México. A nivel mundial se utiliza el esquema de subcontratación. Claro. Es una actividad que permite perfectamente que el empresario se dedique a lo que hace. No distraer su tiempo efectivo en cosas que no son la naturaleza principal de su negocio. Absolutamente. Fíjate que este esquema de así de outsourcing, yo lo conocí hace muchos años en EDS, se llamaba o se llama la empresa EDS, donde ellos iniciaron con brindarle a las empresas energía de cómputo. O sea, outsourcing. Tú como empresario no tenías que poner tu centro de cómputo, ellos te maquilaban todo en cómputo personal y todos los sistemas, y eso se llamaba outsourcing. Eso tiene 50 años, desde que empezaron las computadoras. Y aplica perfectamente, Roberto. Yo siempre he dicho que el empresario se debe dedicar, sobre todo al principio, su cuerpo, su mente, su esfuerzo, a lo que es su sueño, a su negocio, y que deje aquellas actividades que no son prioritarias, que podemos decir que son secundarias y que no forman parte del giro principal de la empresa. ¿Por qué no darlas a que otra persona las administre? Pues de esto y más vamos a platicar, y ahorita que regresemos del corte, mis amigos Rafael Echezarreta y Edgar nos van a platicar qué es lo que andan haciendo ahora. Si les parece, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Ayer cayó un tormentón y me quedé desconectada. No había llamadas, ni WhatsApp y no sabía qué hacer. ¿Y por qué no te informaste en la radio? ¿Y de dónde iba a sacar un radio en ese momento? Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular. Conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos. Tu celular es un radio. Préndelo, infórmate y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la Línea de la Vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Feel. Es la canción del cantautor británico Robbie Williams, lanzado como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música, Robbie Williams, ya saben, canta muy buenos temas, canta muy bien, y aquí lo tenemos esta noche que nos acompaña. Antes de continuar con la conversación con nuestros invitados, déjeme decirle que ya, mire, estamos en el mes de diciembre, se acabó el año y usted no tomó la decisión de comprar su casa. Es momento de hacerlo. No se espere más. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Visítanos y conoce nuestros modelos. Tenemos de uno, de dos pisos. Todo lo puedes elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mira, si te apuras esta semana, llevas los papeles, te buscan, te asesoran con qué crédito, pues igual y Navidad la pasas en casa nueva. Amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito con Hipoteca Verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con un asesor que tenemos en las oficinas de ventas. Ellos te van a ayudar sin costo a encontrar la casa de tus sueños con el mejor crédito que tengas disponible. Márcales 1-76-30-50, date una vuelta, Periférico Oriente, en donde está la planta de la Coca-Cola, entras por el puente y entras a la oficina de venta. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo. Somos asesores certificados. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde estamos con casa llena y también estamos en Facebook Live en este momento, transmitiendo en vivo el programa. Quédese con nosotros, tenemos casa llena. Repito, nos acompañan aquí el licenciado Raúl René Zapata López, director comercial de Working Capital. Nos acompaña Rafael Echazarreta. Ahora sí lo dije bien. Sí. Fundación, de la Fundación Echazarreta. Parece tarea hasta que me salga bien. Y también nos acompaña Edgar, que él es Edgar Márquez. Él es del bueno, es empresario, Emprendedor. Emprendedor. Y organizador del Tianguis Viso. Bueno, pero vamos contigo, mi querido Rafael. Si rápidamente nos indicas a qué te dedicas, qué haces y por qué estás aquí. Vamos a platicar un poco. Nosotros tenemos una fundación que empezó hace 40 años como una fundación de voluntariado. Hace 20 años la retoma mi madre como una fundación de arte. Y hace 3 años nos vinculamos con Alta Gama Italia y formamos Alta Gama Latinoamérica a través de una serie de asociaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo con la familia Versace. Y eso nos permitió vincularnos. ¿Por qué? Porque nuestra fundación, el factor social que nosotros tenemos es el rescate histórico del arte popular. ¡Órale! Trabajamos directamente con los artesanos de toda América Latina. Tenemos presencia hoy en 12 países, oficinas en 12 países, y trabajamos a través de la vinculación. Somos una plataforma, no comercializamos, y estamos dedicados al high standing. Tomamos a los artesanos, los volvemos empresarios a través de que toda la labor que hacen, todos los trabajos que realizan, se vuelvan trabajos de alta gama, de alta calidad. Claro. Porque los tenemos. Y hombre, aparte, por supuesto. Aparte, le tenemos un elemento fantástico que nos da todavía una potencialidad aún mayor que el alta gama que existe en Europa o en Asia. Nosotros tenemos una historia maravillosa, fantástica, pluricultural, hombre, multiétnica. Oye, alebrijes gigantescos en París, ¿no? Hubo maravillosos. Una exhibición hace... ¿no? Maravilloso, una cosa así. Vamos a estar en el 2021, ya te traeremos la exclusiva. No, mejor llévame. Vamos y la hacemos. Y nosotros hemos visto que tenemos que revolucionar esta parte del arte, la cultura, la ciencia y la tecnología, porque eso es educativo, y transformarlo en una industria. Órale. Cuando hablas de una industria, inmediatamente el artista, el artesano, el creador, inmediatamente se imagina una fábrica y te dice, no, espérame. Sí, yo soy artista. Yo soy artista. Claro. Y no es así. Tenemos que abrir la mente al complejo de negocios más grande del mundo, como la tercera fuerza junto con el turismo, que es la industria del arte, la cultura, que genera una economía impresionante y que la estamos dejando escapar en México y en el estado de Yucatán. No la hemos podido capitalizar. ¿Qué hacemos nosotros a nivel Latinoamérica? ¿Cómo vinculamos a los más pobres de los pobres, que desgraciadamente son los artesanos, con los más ricos de los ricos que consumen el producto de alto standing? A través del arte, a través de la cultura, a través de la ciencia y la tecnología. Y por ello creamos, en conjunto con el gobierno italiano, con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son nuestros invitados, creamos el Universo de Leonardo da Vinci, que es la exposición más grande del mundo de Leonardo da Vinci, con 30 máquinas originales del Museo Leonardo da Vinci de Florencia, Italia. Pero nosotros le agregamos 50 toneladas de escenografía, 25 toneladas de equipo multimedia, y creamos una experiencia. Y es lo que, como un esfuerzo de la iniciativa privada, porque este es un esfuerzo totalmente ciudadano de la fundación y de vínculos con entidades de gobierno federal, y el apoyo de empresas internacionales como Costco, que nos prestó su recinto que ya no utilizaba para hacer esta magna exposición. Wow, pues suenen. Sí, ya fuimos, yo ya la conocí, ya nos dimos una vuelta por y allá, está impresionante. Es una forma de acercarle el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a todos, pero sobre todo a los que menos tienen. El 98% de nuestra población no tiene la oportunidad de salir del país. Es correcto. Eso es una realidad. Si nosotros les acercamos este tipo de eventos, les cambiamos la vida. Y sobre todo cuando lo hacemos masivo. De nada sirve traer eventos internacionales que son selectivos. Tenemos que hacerlos masivos. Y aquí todas las escuelas primarias y secundarias federales de gobierno, y también estatales de gobierno y municipales de gobierno, tienen entrada gratuita. Sensacional. Pues mira, yo creo que es mucho lo que nos tienes que platicar. Se me hace que vamos a hacer una segunda edición de este programa para que nos platiques completamente. Y qué bueno. Y Edgar, tú estás por el Tianguis Bistro Artesanal, que se va a llevar a cabo ahí mismo en las instalaciones de la exposición esta de Leonardo da Vinci. Así es, pero todo es gracias a la Fundación Echazarreta. Ok. Le comentaba a Laura que cuando conocí a Rafael, era en la exposición. Él pasó enfrente de mí y lo atrapé en el momento. Entonces, pues este evento se hace para apoyar a los artesanos, como lo ha hecho Rafael, para engrandecerlos, ¿sí? Claro. Para darles Hay mucho lugar, que darles al claro. Para darles promoción, para demostrarles a las personas que en Yucatán hay buenos artesanos y que se puede, que entregamos calidad, que se hace calidad y que va a estar en un evento internacional, como es la exposición del Universo de Leonardo da Vinci. Oye, pues suena maravilloso. Así lo hemos hecho. Fred. Oye, una pregunta, Rafa. La fundación tiene 40 años. ¿Quién la fundó o qué empresas o los fondos? La funda mi abuelo Enrique Echazarreta Cortés, como un tema de voluntariado. Okay. Primero, trae un tema de voluntariado. Y mi madre Ligia Echazarreta Torres la toma y la transforma y la convierte en una fundación de arte en el 2000. La transforma, como se dieron ciertos cambios en el país, en donde entró una asociación que se quería hacer cargo de todo, que era Vamos México, y que entorpeció muchas cosas. Entonces decidió mi madre darle ese vuelco y darle oportunidad a artistas emergentes mexicanos y latinoamericanos. Nuestro perfil de negocio siempre fue el petrolero y el farmacéutico. Nosotros nos dedicamos a la industria petrolera 57 años. ¡Órale! Y a la industria farmacéutica nos dedicamos 78 años y la culminamos con un producto que se llama telemedicina, el cual fue un éxito en Japón, en China, en el norte de Europa, en Nueva Zelanda y en el norte de África, hasta que nos consolidamos con una agrupación internacional, Rivera Salud, que nos toma, que es del grupo de Qatar Foundation. Y nos quedamos con un asiento en la administración porque nosotros damos medicina a distancia ya a nivel internacional. ¿Y cómo llegaste aquí a Yucatán? Porque mi familia es yucateca. Mi familia es yucateca. Yo estoy aquí terminando la primera fase de mis estudios. Yo estudié en mi primera fase Derecho y Economía. Terminé las dos licenciaturas, me vine a Yucatán. Estuve colaborando con un gran amigo de la familia, con Fernando Castellanos Pacheco. Uh-huh. Y después me fui a Chile a hacer una maestría en finanzas. Regresando, iniciamos toda esta parte de emprendedurismo y fuimos consolidando los negocios. ¿Y cómo fuiste a dar con Rotarios? Rotary, empecé desde Rotarac desde los 18 años. ¡Órale! En Pachuca. Donde estudié. No, traes una buena historia. Y ya terminamos con grandes maestros como tú. No, hombre, no, gracias. Yo soy un compañero rotario más, nada más. Te agradezco mucho. Bueno, mire, ya ve, tenemos mucho de qué platicar hoy aquí en la mesa de Fórmula en los Negocios. Pero qué interesante, porque tanto los dos temas, lo que nos trae el licenciado Raúl René. Amigos empresarios, hay que abrir los ojos y hay que estar enterados. Vamos a seguir conversando con él. Y también lo que nos trajo Rafa y Edgar, que creo que es uno de los caminos que necesitamos tomar para apoyar a los que menos tienen, a sacarlos de la pobreza. No con dádivas, sino ofreciéndoles verdaderas oportunidades de negocio y de las artesanías. Trabajo con cultura, claro. El turismo que está abandonado, que es la segunda industria mundial. Yo creo que con eso, amigos, es y qué bueno negocio. que están aquí. Vamos a ir a un corte comercial, no se me va. Gracias a toda la gente que nos siguió en esta parte de Facebook Live. Cámbiele ahora al radio, nos puede seguir escuchando, o en nuestra página web. También nos puede seguir escuchando en la pestaña que dice escuchar en vivo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Está usted escuchando XHBG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEBG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. En Protege, ofrecemos productos de vanguardia y de la más alta calidad para tu seguridad y la de tu familia, como nuestras cercas electrificadas, instaladas por personal calificado, con la cual su casa o negocio estará siempre seguro. Visita www.seguridadprotege.com o llama al 926-9945. Protege. 20 años sirviéndote. ¿Sientes olor a corrupción? El mecanismo de queja combate ese mal olor. Infórmate en www.cai.org.mx. Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. En 2018 miles de personas apoyamos el Teletón haciendo lo que más nos gusta. Yo hice reír a más de 2.500 personas. Yo hice mis origami favoritos. Yo enseñé a 60 mujeres a acercarse al partido. Yo compartí mi mejor receta. Este año podemos hacer más cosas. A mí me gusta correr y voy a dar 10 experiencias de manejo para apoyar a los niños de Teletón. A mí me gusta cantar. Por eso voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane a Teletón. Yo voy a subastar una playera autografiada para apoyar a Teletón. Nosotros vamos a organizar una tocada y lo que juntemos lo vamos a donar a Teletón. A mí me gusta compartir, por eso voy a donar unos guantes para Teletón. Porque sabemos que cuando nos unimos, logramos todo lo que nos proponemos. Este 2019 nos volvemos a sumar. Por eso, yo voy a donar una conferencia. A ti, a ti, a ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Les dejamos aquí con la música, pero ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Déjeme, estamos escuchando Radio. Es una canción del artista británico de pop Robin Williams. Fue el primer sencillo de sus éxitos de compilación Greatest Hits, lanzado en el 2004. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Si quieres remodelar tu casa o darle acabado a tu nuevo proyecto, mire, y además es esta época en la que se acabaron las lluvias, no hay huracanes, la temperatura permite que la gente trabaje todo el día. Qué malo soy. Y es el momento de darle mantenimiento a sus construcciones. Y Adit Imper, somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60, con número 260 en el local 16x63A. En Magnolias, se ve sobre el periférico, se ve la plaza, está muy bien iluminada en la salida de Chuburná 21. O ve a cualquiera de sus sucursales, ellos están en Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. La verdad que, bueno, ayer tuvimos a nuestro amigo, el director general y dueño de Adit Imper, con una muy buena conversación. No esperes más, contáctalos, 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adit Imper o en su página web aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, que tenemos casa llena. Qué bueno, me da gusto, porque así platicamos de diferentes cosas. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Raúl René Zapata López. Él es director comercial de Working Capital Company, sociedad social flexible y administración. Nos acompaña también Rafael Echazarreta, de la Fundación Echazarreta, y nuestro amigo, el empresario Edgar, que bueno, Emprendedor. Bueno, ahorita tiene una empresa, ¿no? Sí, así es. Tus jabones. Empresa de jabones, cosmética orgánica. ¿Ya cuántas empresas llevas que? ¿Qué intento? Como 10. ¿Que han funcionado? Bueno. Dos. Oye, wow, pues, oye, es un super récord, maestro. Es un super récord, ¿no? Excelente. Síguele, Edgar, síguele. Qué bueno. Bueno, oye, regresando contigo, Raúl. Creo que sería importante que me mostrabas que tenías un diagramita aquí que considero muy importante que se lo expliques a nuestra audiencia, de cómo funciona esto que tú haces, cómo funciona la subcontratación, para tener una mejor idea y una claridad más explícita. Bueno, vamos a tratar de resumirlo en una forma muy sencilla. La subcontratación en materia laboral está bien definida en el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo. Esta modificación al 15, que se convierte en 15A, fue a partir del 30 de noviembre del 2012. Okay, la sí, última sí, modificación laboral fue con Gustavo Díaz Ordaz hace más de 40 y tantos años. Y el 30 de noviembre del 2012 se decide hacer una modificación muy importante a la Ley Federal del Trabajo y nace el 15A, 15B, 15C, 15D, que se refieren específicamente a la subcontratación laboral, en materia laboral. ¿En qué consiste básicamente? Se definen en este régimen en materia laboral, en que las empresas, un empresario como Edgar, requiere tener personal. Por supuesto. Y en el momento que solicita personal, establece una relación laboral. Pero ¿qué sucede si Edgar, como joven empresario, desea dedicar todo su tiempo a lo que está soñando y a lo que quiere desarrollar? Dice 10 actividades, de esas 10, 8 ya fallaron y 2. Pues entonces quiere decir que todo su esfuerzo, yo le recomiendo que se dedique a eso. Y que deje que otra persona se haga cargo en el cumplimiento de sus obligaciones como patrón. Correcto. Y esa es mi función. Mi función es decirle, bueno, Edgar, tú dedícate a esto y todo el personal que tú requieras, especializado, desde luego, ¿verdad? Porque hay una condición de especialidad, nosotros te lo vamos a poner a disposición. Entonces hay un contratante, hay la persona que da el servicio, el contratista, y hay el trabajador que ejecuta las funciones especiales que requiere Edgar. Absolutamente. En ese momento ya las tres personas, dos personas morales o una moral y una física, ¿verdad? Y una persona física, porque no puede haber una subordinación de persona moral a persona moral, tiene que ser de persona física a persona moral o a persona física con actividad empresarial. Entonces, en ese momento ya se establece esa figura de que tú me delegas a mí la administración del personal con especialidad que tú requieres para que tú te dediques completamente a que tu negocio número 9 no falle. Entonces, ¿qué sucede? Se establece un contrato de prestación de servicio entre él y yo, se establece un contrato individual de trabajo entre la persona que yo necesito poner a disposición del contratante, en este caso Edgar, y todas las obligaciones patronales yo las adquiero. Ok. Pero cumpliendo con lo que establece la ley, sí, estrictamente, claro. Por eso se habla específicamente que en el artículo 15A y 75 de la Ley de Seguro Social se establece esa solidaridad. Patrón, yo. Pero si yo fallo, tú pagas. Y si tú no pagas, yo pago. O sea, al Seguro Social lo que busca es que el trabajador tenga a salvo todas sus prestaciones en cuanto a salud y prestaciones económicas. Y fíjate que yo veo este esquema como un gran apoyo precisamente para los emprendedores, para los que inician el negocio. Amigos, una de las barreras primeras que tiene que librar un emprendedor si quiere abrir su negocio en este país, porque en otros países es diferente, pero en este país son precisamente las barreras desde hacer la razón social. Antes te tardabas meses en hacer una acta constitutiva para una empresa, meses, donde en Inglaterra vas y las compras, en 2 horas ya sales con una razón social registrada, registro social y todo eso. Y esto facilita claramente el inicio de operaciones y las operaciones ya de cualquier empresa, Raúl. Esa es la base. Primordial. ¿Qué es lo que buscó esta reforma en el 30 de noviembre de 2012? Su misión de esta reforma fue que el trabajador tenga las prestaciones de ley, que se incentive la creación de empleos. ¿Por qué? Porque había antes muchas personas, siguen habiendo muchas personas en la parte informal. Pero sí, el empresario también, como Edgar, invierte tiempo, dinero y esfuerzo, lo que menos quiere es que falle en ese esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos cada quien a su labor especializada. En mi caso, solamente me dedico a la actividad que acabo de decir, la subcontratación laboral en materia laboral, la maquila de nóminas y todo lo que corresponde a reclutamiento, selección y separación. ¿Por qué? Porque, como se dice, hay que cumplir con la ley. Si tú cumples con la ley como patrón, no tienes ningún problema. Claro. Ningún problema. Si pagas el Seguro Social, pagas el Infonavit, pagas la Ley de Impuesto a la Renta, pagas la Ley del IVA, ¿qué estás haciendo en forma incorrecta? Nada. Claro que ahorita hay un Código Fiscal de la Federación que se está empujando para evitar que se den situaciones irregulares que por alguna situación existen en nuestro país. Bueno, en nuestro país, y creo que a nivel mundial existe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decirle al empresario, no te sientas inseguro, lo que estamos haciendo el 30 de noviembre de 2012 es lícito. Correcto. Que me digan qué parte no estamos cumpliendo. Si pagas al trabajador, si le pagas las prestaciones de salud en el Seguro Social, si le pagas de viviendas en el Infonavit, si cumples con lo que tú le retienes de impuesto a la renta al trabajador, lo enteras de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, y si tú haces una factura y cobras IVA, que es un impuesto traslativo, no se me queda a mí ni al trabajador. No, claro, estás cumpliendo con la ley. Yo lo cobro y lo traslado. Claro. Y... pues, ¿Podría agregar algo que me quedó bien grabado de mi maestro de derecho? Es que no hay nada más peligroso que no conocer la ley. Ah, claro. Si y no más conoces, en este país, maestro. Si no conocemos la ley, tenemos todas las de perder. Y el desconocimiento de la misma no te exime. Ah, claro. Claro, es correcto. Sí, sí. Pero es importante esto. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, Raúl, en tu empresa? Yo tengo más de 18 años. Fíjate. He visto absolutamente todo el ciclo evolutivo en que se ha transformado esta figura que el 30 de noviembre tiene nombre y apellido, que se llama subcontratación en materia laboral. Antes no existía, el artículo 12, 13, 14 y 15. Bueno, antes no era legal, existían otras formas, pero no eran legales. Es correcto, México se está transformando y la relación laboral se está transformando. Y también se están transformando las obligaciones patronales. ¿Qué hay que hacer? Pagar, señores. Adecuarnos y pagar. Punto. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Es buscar la forma justa de que las cosas funcionen. Por supuesto. Y bueno, de eso se trata. Ojalá nos escuchara todos los legisladores que quieren criminalizar estas formas de trabajo, etcétera. Esa sería cuestión de otro programa. Pero gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. En 2020, Sky no tiene competencia. Miles de horas de deportes en HD, con la Liga Santander, Premier League, Liga MX, Eurocopa 2020. Además, fútbol americano, béisbol, hockey y mucho más. Desde 399 pesos al mes y hasta 161 canales. Contrata al 5540400202. Nadie tiene más deportes que Sky. Nadie. Términos y condiciones en sky.com.mx. Discos Orfeón te ofrece la más grande colección de música ranchera. 15 álbumes con 3 CDs cada uno y con 60 grandes éxitos de sus artistas favoritos en sonido estéreo digital. 60 temas de Pedro Infante, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, Cuco Sánchez, Mariachi de Silvestre Vargas, Antonio Briviesca y muchos artistas más. Son 15 álbumes con 3 CDs y 60 temas cada uno a un precio de oferta y que no se volverá a repetir. Pídalos al 800-767-3366 y búsquelos ahora mismo en Sanborns. Es calidad. Orfeón. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. You, then laugh at you and hate you. truth dies. Very bad things happen. They're being heartless again. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Tripping. Es una canción del cantante británico Robin Williams. Él es el primer sencillo del álbum Intensive Care. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Y bueno, pues mire, de la cuestión meteorológica no hay nada ya. Se acabó la temporada de huracanes. Despejado de aquí al fin de semana con temperaturas sensacionales. La verdad que van ahorita estamos a 23 grados aproximadamente, y en la semana pues va a estar por parecido, quizás subiendo un poco la temperatura hacia el martes, que ya llegaremos a los 32 grados, pero de aquí al fin de semana, 29 como máxima, 30 como máxima, así es de que a disfrutar de estas temperaturas en Mérida. Para mí son las mejores. Y mire, esto no quita que no sea crioterapéutico el asunto. De todas formas, cargue hielera, bien equipada, sobre todo para donde quiera ir. Déjeme darle una recomendación. Ay, ya se me perdió. Me tocaba, sí, ya sé, la cena de... Aguánteme un minuto. Pues bueno, Robert, pues sí, vas a dar una mención importante, claro que sí, pero para todos nuestros amigos que están pensando en hacer sus cenas navideñas, pues recordarles que las mejores opciones que siempre pueden tener, pues es en lugares conocidos, por supuesto, en lugares en donde pues han estado, y por supuesto tengo que recomendarles el día de hoy con Italianis. Cena de fin de año con Italianis. Así es de que no pierdan ustedes la oportunidad. Ya la encontré, aquí está. Adelante, Roberto. Gracias. Eso es lo que pasa en un programa en vivo, y acá que se me juntaron tantos papeles. Miren, en Italianis, ¿han ido a Italianis, muchachos? Claro, sí, de lo mejor, ¿no? De lo mejor. En Italianis estamos listos para darle la bienvenida al 2020. Te esperamos en nuestra tradicional cena baile de año nuevo para disfrutar entre familia y amigos la auténtica cocina italiana. Vive la auténtica tradición de compartir. Disfruta nuestro menú de cena de fin de año por solo 850 pesos por adulto. Deliciosa cena de cuatro tiempos. Ahí le va. Entrada, formaggio o carpaccio di Portobello. Sopa y ensalada, sopa de zucchini o insalata di pecora. Ya sé que mi amigo, el chef Corrado Martucci, me va a matar por mi pronunciación italiana. Queso de cabra. Plato fuerte, va a haber pollo a la fiorense o saltimbocca a la romana o pesche conte. De postre, cornetto siciliano o profiterol al limoncello. A mí que me den el puro limoncello solito y con eso me divierto. Incluye refresco rellenable, copa de vino espumoso, 12 uvas y kit de celebración. La verdad que se va a poner sensacional. Y para los niños tenemos el menú bambino por 299. Hoy está barato, ¿no? Sí, para ir a bailar y disfrutar el año nuevo está re bien. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Pide tu seña navideña al 99 99 30 64 04. Reserve, amigos, es cupo limitado, se va a llenar. 99 99 30 64 04. Búsquenos en Facebook, Instagram, Twitter, en www.italianis.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de esta noche, que tenemos casa llena. Nos acompaña el licenciado Raúl René Zapata López, director comercial de Working Capital Company, Rafael Echazarreta de la Fundación Echazarreta y nuestro amigo Edgar Márquez, que él es empresario, emprendedor y que bueno, él nos trajo al Tianguis Bistro Artesanal. Y Laura, ¿con qué cerramos, Laura? Vamos a lo último. Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí con Edgar para que nos platique de este tianguis, las fechas y qué artesanos van a poder encontrar las personas allá. Claro, este tianguis es auspiciado por la Fundación Echazarreta. Vamos a tener cerca de 100 expositores de toda clase de artesanías, desde alfarería, bordados, cosmética orgánica, miel, comida vegana, todo lo que caracteriza a Yucatán, hamacas, muebles hechos de madera de aquí del estado. Y queremos invitar a todas las personas, a artesanos, a familias, a jóvenes, niños que se encuentren interesados y también artesanos que todavía quieran participar, que se pongan... Exacto, todavía están a tiempo. Y el número para que puedan pedir informes es el 981-120-2306. Lo repito, 981-120-2306. El tianguis va a ser del 13 al 15 de diciembre, viernes, sábado y domingo, donde se espera una gran afluencia de personas y también que... De 10 de la mañana a 8 de la noche. Exactamente, gracias, sí. Del 13 de diciembre al 15 de diciembre, ahí van a estar artesanos que orgullosamente Edgar juntó y que está invitando y que los está ayudando la Fundación Echazarreta para estar ahí. Prácticamente les está cobrando nada, nada más es ¿puedo decir? Oye, ¿al tianguis es entrada libre? Sí, claro que sí, al tianguis es entrada libre. Por supuesto, libre. Okay. Por supuesto. Igual como hicimos, hemos hecho tres activaciones. Primero hicimos un Hanal Pichán, donde hicimos, llevamos hasta 80 plantas enequeneras. Hicimos el primer Leonardo da Vinci, que fue maravilloso, salió en el New York Times y en el Le Figaro, salió la primera Catrina, Leonardo da Vinci, que fue un fenómeno buenísimo en Italia, sí me acuerdo, sí lo vi. Internacional. Después hicimos una activación con Sedena ahorita, tuvimos una exposición maravillosa donde estuvo toda la fuerza de la Sedena, quien también vamos de la mano. Hicimos un mural también que se llama La Gran Familia Mexicana. Después tenemos este maravilloso Tianguis Bistro con Edgar Márquez, que es un extraordinario joven, un gran empresario. Y lo más importante es que tenemos que apoyar nuestros artesanos yucatecos. Están olvidados, tenemos que retomarlos. Hacemos una convocatoria por esta vía a todos y cada uno de aquellos artesanos que quieran un espacio, vayan, es su casa. México es la casa de todos y la Fundación Echazarreta es la casa de todos los yucatecos. Somos una fundación yucateca, por ello es que abrimos las puertas. Lo hicimos en Cuernavaca, junto con el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, anexamos dos salas, no hay ninguna disparidad, lo universal es universal, tan universal es Leonardo da Vinci, claro, como universal es nuestra arte, nuestra cultura, y tenemos que festejarla, y yo celebro que Edgar, con su marca Qué Chulada, y a través de este Tianguis Bistro, celebren la cultura. Gracias. Si nosotros apoyamos, crecemos. Muy bien, gracias Rafael. Y mi querido Raúl, ¿a ti dónde te puedes localizar? Porque yo creo que hoy muchos empresarios van a estar necesitando tu asesoría. Estamos en nuestra página www.workingcapital.company. Pero me hiciste una pregunta hace un momento, fuera del aire. Tengo cerca de 18 años de experiencia en la subcontratación, que antes no era subcontratación. Creo que los empresarios, hay algunos empresarios, puedo decir que sí me conocen. Lo más importante es que se acerquen a nosotros. Correcto. Sin ningún compromiso, yo les puedo explicar, si me invitan a una reunión con alguna cámara o algún grupo de empresarios que quieran hacer preguntas directas con lo que está pasando ahorita, con toda confianza, yo no tengo ningún problema de, creo, conocer el tema. Creo que 18 años me dan a mí esa credencial para poder hablar del tema. Muchas gracias, Roberto. ¿Dónde Laura, te pueden localizar? Mi teléfono son 39 al 161-63-76 o al 161-63-77 o a mi celular personal 239-278-2381. Estoy a sus órdenes. Pues sensacional, la verdad que no pierda la oportunidad. Vas a venir más seguido, yo te lo puedo asegurar, y te voy a invitar, mi querido Raúl, porque hay mucho que aprender de esto. Y todo, de veras, todo por una cultura empresarial, pues fuera de corrupción y fuera Yo le llamo, Roberto, rescatar buenas costumbres empresariales. Correcto. En mi página eso digo. Perfecto. Rescatarlas. Bueno, y nada, recordarle a la audiencia, a los artesanos que estén allá afuera que quieran participar, rápidamente contacten a Paulino, el teléfono 98-11-20-2306. Repito, 98-11-20-2306. Y bueno, recordarle a la audiencia que vayan los días del 13 al 15 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, a este Tianguis Bistro Artesanal para apoyar a nuestros artesanos yucatecos. Y también hacer de su conocimiento que hemos hecho activaciones con el CRIT Yucatán, que necesita mucho apoyo, mucha ayuda. Okay. Y que estamos abiertos también a hacer un gran boteo con ellos para que puedan hacerse también de recursos. Han estado muy recortados. Y también este domingo tenemos una activación con todos los taxistas del estado. Gracias. Los invitamos. Gracias, gracias, Edgar. Así que por favor asistan. Vayan. Nos pues vemos, gracias a todos, muchas gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estás en Grupo Fórmula. Ya vuelven las noticias.